Bienvenidos al episodio 229 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el arraigado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal va esa raigambre en el suelo de la Ciudad de México? No sé qué tanto sea arraigo y qué tanto sea que realmente no tengo ni opción ni plan de moverme a otra parte. Ok, un poco de raigambre y un poco de falta de espíritu aventurero y capacidad aventurera. Sí, okay. Sí, un poco y un poco. Sí, una pequeña secuela de nuestra última conversación en Tierra Prima, por si no han escuchado ese podcast aún. Sí, sí. Si no saben de qué estamos hablando, no van a entender nada, a menos que vayan a escucharnos por allá. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado en estos dos días? Y no mucho, realmente. Sí, todavía soñando con ir tal más... Tal vez a muchos no... Ir más lejos que ir a dejar la basura al... Ir más lejos que ir a dejarle la basura al camión de la basura. Sí, bueno, cuando me toca ir a la tienda traer tortillas o algo por el estilo, es un poquito más lejos que lo que llevo a la basura. Pero ese es hasta ahora mi tope, el límite. Okay. Me gustaría ir un poco más allá. ¿Al infinito y más allá? A mí me toca ir en bicicleta al trabajo, no sé. Beto, que está creo que está a 11 kilómetros de acá, así que es un buen viaje en bicicleta. Ok. A mí más que otra cosa me preocupa el no tomar el sol. Sí. No sé, nunca me ha gustado demasiado el sol, pero sé que esa vitamina H es bastante útil para el cuerpo. Sí, sí, ayuda con muchas cosas. Sí, sí, la vitamina Y. Beto, ¿qué te parece si pasamos a responder preguntas que parece que llegaron muchísimas esta semana? Sí, casi todas son con de Tío Koi, pero sí hay más. Sí, creo que se volvió un poco loco. Un poco, un poco. Empezamos con Twitter, que según yo no teníamos ninguna pendiente. Lo más que tenemos es una del pasado viernes de Carlos Rambert, alias El Cacha, que dice: recién vi páginas de Herb Trimpy de los años 90 y cómo cambió su dibujo para emular a los de esa época. ¿Conocen algún otro artista que haya cambiado radicalmente su dibujo para seguir vigente? Sí. Hay varios que lo han hecho. Me imagino que se refiere a artistas que eran más clásicos y en algún momento se subieron a algún estilo de moda, ¿no? Que sería el caso con el ejemplo que pone de Trimpy. Porque hay muchos que sí han ido adaptando su estilo a lo largo de los años. Pero esto en particular, en los años 90, era mandato editorial en Marvel. Sí. Sobre todo en la época en la que se dio la inmigración a Image. Era, sí, te voy a dar una serie, pero quiero que dibujes lo más parecido a como dibujaban estos tipos. Sí, y el medio te forzaba un poco, o sea, ese es un camino que siguieron varios artistas. Mira, no exactamente por los mismos motivos, pero otros artistas que hicieron algo como eso. Creo que uno súper emblemático es Travis Charest, que hace el camino inverso. Partió como imitando ese estilo de Image de los 90, y el Travis Charest actual, cuando trabaja o cuando se ve su trabajo, es otra cosa, nada que ver. Greg Land, parecido. Aparte de copiar imágenes de revistas para adultos, cuando se dedica a dibujar es bastante bueno, y pasó por una transición desde un estilo también de copiar a los dibujantes de Image desde los 90 hacia un estilo de superhéroe. Digamos que una transición de lo clásico a lo moderno. Tenía un estilo limpio, bonito y bastante eficiente que, no sé, por algún motivo dejó de usar. Salvador La Roca, Pascual Ferri, hay varios. Sí, pero es que creo que en muchos casos lo usual es que fuera al revés, ¿no? Sí. Todos muchos artistas que surgieron a principios de los 90 empezaron tratando de emular los estilos, sobre todo de Rob Liefeld, Jim Lee y Todd McFarlane. Y de ahí poco a poco fueron evolucionando y agarrando sus propios estilos. Vamos, todos los artistas que pasaron por Wellstone tenían una cierta influencia de Jim Lee. Y después ya ninguno de ellos dibujaba así. Así es de que eso era más o menos normal. Pero en el caso así como el de Trimpy, creo que pasó con varios artistas, sobre todo de los 70 y 80, que cuando hacían trabajo para Marvel les pedían que lo hicieran un estilo similar a eso. Sí. Pero no es tanto que hayan cambiado su estilo, sino que era un requerimiento específico para ciertos trabajos. Sí, sí, era lo que se buscaba en esa época. Era lo que vendía, y vendía mucho. Sí, sí, porque en el caso de Trimpy, dibujos posteriores a estos, o incluso a la misma época, y para publicaciones independientes, sigue siendo un trazo mucho más clásico, más cercano a lo que siempre le gustó hacer. Habría que recordar que a él nunca le gustó hacer superhéroes, pero pues a veces hay cuentas por pagar, y si para hacer superhéroes tenía que ajustarse, pues había que hacerlo. Sí. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta? La siguiente que tengo es la primera de Tío Koi. ¿Les gustan las ediciones Unwrapped de DC? No tengo claro cuáles son las ediciones Unwrapped de DC. Yo tampoco. Sí, no tengo ninguna y no tengo claro en qué consisten. Como no las he visto, no te podría responder. Sí, acá igual. No tengo idea de en qué consiste una edición Unwrapped o qué sea. Así es de que esa, pues si no la repites la próxima semana explicándonos qué es o nos da tiempo de averiguarlo. Que tampoco es que ninguno de los dos creo que nos causa demasiado interés ver algún tipo de edición extraña que haya hecho DC recientemente, pero si nos explicas en qué consiste, con gusto te decimos qué pensamos de eso. Mira, busqué rápidamente y al parecer son recopilatorios del arte original, pero sin el tratamiento de color, así que no sabría decir exactamente qué significa, pero bueno, algo extraño es. Por lo menos veo todo, parece ser solo lápices y algo de entintado. Ya, o sea, sería como su propia versión de los Artist Edition, pero en tamaño más pequeño. Es que el Artist Edition es el arte final. En este caso parece ser solamente el lápiz del dibujante. Ya. Algo así. Ok. Pues a mí no... Más allá de que pues, cuenta como curiosidad, no es algo que me llame mucho la atención. Yo creo que depende del dibujante. En este caso he visto que uno era de Andy Kubert, que podría interesarme, y el otro es de David Finch, que definitivamente no me interesa tanto. El Batman Rip, no, porque es Tony Daniel, que hace un esfuerzo loable para ser Tony Daniel, pero no me gusta mucho su trabajo. Y el último es de los que veo acá, es de Blackest Night, de Ivan Reis, algo así lo pronuncian los portugueses, así que, o sea, los brasileños, así que... puede ser, tal vez sea, depende del artista, como lo mismo pasa con los Artist Edition, si no te interesa ese arte en particular, medio difícil que te compres un Artist Edition. Sí, pasando a la que sigue, el mismo Tío Koi, ¿cuál de las crisis les gusta más? Esto ya lo explicamos muchas veces y creo que coincidimos después de una discusión que a los dos nos gustaba más Final Crisis, ¿cierto? Sí, en retrospectiva es la que funciona mejor, tiene más carne. Es la mejor planeada, además. Sí. Y el mismo Tío Koi, ¿cuántas veces han leído Dark Knight Returns? No tanta, no sé exactamente, pero diría que es probable que esté cerca de las 5 veces, ¿no creo? Yo también, no creo haberla leído más de 4 o 5 veces. Sí. Y ahí voy a hacer una pausa con el Tío Koi para no saturarnos solo de preguntas suyas. Okay. Arturo Lemesié López, ¿les gusta el Dr. Fate? ¿Por dónde se puede empezar a leer el personaje? Uy, en teoría sí, pero la verdad es que no me gusta tanto. Creo que palidece en comparación con Doctor Strange, en términos de calidad de historias, etcétera, son pocas o contadas las historias realmente buenas de Doctor Fate, así que por dónde empezar, creo que podrías empezar por cualquiera de las historias porque siempre que aparece el personaje lo cambian. Está el Doctor Fate de la miniserie, no me acuerdo quién la escribe, pero la dibujaba Walt Simonson, creo que era Marty Pasco, que debe ser de mediados de los 80. Esos son 4 números que si los encuentras valen bastante la pena, pero no te van a explicar demasiado de quién es el Dr. Fate de ahí en adelante. Está la serie que escribía de Mateis, con dibujos de John McManus y varios otros dibujantes. Esa está bastante bien, pero es una versión del personaje que quedó en el olvido prácticamente en los 90, así que no. La serie de los 90 es un Fate distinto, de hecho se llama Fate a secas. No tiene mucho que ver exactamente con Nabuo, así que... Todo lo que he escuchado de esa serie es que no es muy buena, así que no. Pero no te puedo dar una recomendación de primera mano. Y la última que le eché un ojo fue la de Paul Levitz con... Beto, ¿cómo se llama el dibujante del que comentamos la novela gráfica que hizo sobre este gran creador de cómics ignoto de Singapur? ¿Sonny Liu? Sonny Liu. Gracias, Beto. Sonny Liu es el dibujante de esa serie y esa... diría que está bastante bien, pero no es nada extraordinario tampoco. Funciona como una buena historia de origen y un buen personaje, pero más allá de eso, no es algo que te vaya a volar la cabeza. Así que, en general, a menos que tengas un interés muy fuerte por el personaje, yo no te lo recomendaría mayormente. Tampoco te digo que le escape, porque no es que sea malo, pero no es tan bueno tampoco. Sí, funciona generalmente mejor como un buen secundario. Creo que Justice League Europe International fue bien usado durante bastante tiempo, pero aparte tiene una cronología que es de esas también bien complejas, que no es tan fácil de entender. Si tienes muchas ganas de conocer al personaje, yo creo que lo mejor sería empezar por la primera miniserie, que es la de Macías con Kit Giffen, que es de mediados de los 80, que son 4 números. Creo que ahí te da las bases para entender el concepto de lo que es Doctor Fate en un entorno que va de acuerdo a los cómics contemporáneos. La que tú mencionas de Simonson y Pasco, según yo, esa se llama Immortal Doctor Fate. Sí. Y eran 3 números, me parece, nada más, ¿no? Creo que sí. Ya no lo recuerdo bien, la leí hace muchísimo tiempo, unos 20 era años, corta, tal vez más. Sí. Sí, si no eran 3, eran máximo 4 números, no más de eso. Hay una también de... ¿Qué es lo que se acostumbraba 80, en esa época? Sí, las miniseries generalmente no. Incluso había muchas miniseries de 2 números, que ahora es algo que ya prácticamente no existe, salvo cuando Bendis decide agarrar un cómic que tenía que ser de 24 páginas y hacerle una miniserie de 2 cómics de 40. Nadie más lo hace ahora. Hay otra miniserie que es de Christopher Golden, que me parece que también era buena. No recuerdo quién era el dibujante en esa. Pues no se me ocurre nada más. La que dices de los 90 es la que es por Zero Hour, que fue cuando trataron de hacer algunos cómics distintos al tono del universo DC, ¿no? Apareció junto con los nuevos Challengers of the Unknown y coincidió también, fue de las series nuevas que se lanzaron después de Hora Cero. Sí. Y era la clase de cosas que parecía como vamos a intentar hacer algo como una mezcla entre Vértigo y los cómics de Clive Barker. Y se quedaba a la mitad del camino de todo y era por eso que no funcionaba. Había algunas ideas interesantes, pero nunca funcionó. Pero sí, no se me ocurre ni siquiera alguna historia memorable, ¿eh? No. No, a mí tampoco, y el hecho de que sea un personaje que ha pasado por tantas mutaciones también dificulta el hecho de que te interese mayormente. O sea, diría que el mayor desarrollo que recuerdo haber leído del Dr. Fate fue en la Justice Society de Geoff Johns, básicamente. No te digo que fue bueno, pero fue largo. Y fue transformarlo... siempre se me confunde, creo que era Silver Scarab de Infinity Inc. en el nuevo Dr. Fate, que lo mezclaban con Ken Nelson y Naboo. Que Naboo es un señor del... demasiado enredado, Beto. Pero es un señor del orden que habita en el yelmo de Doctor Fate. Sí, no quiero descorazonarte, pero yo creo que lo mejor sería en estos momentos partir por lo de Paul Levitz con Sonny Liu. Pero no vas a llegar a ninguna parte, porque una vez que se termine esa serie, el personaje la verdad es que no se ha utilizado demasiado. Hace poco... En estos cómics de Future State que estaba leyendo aparece esa misma versión de Doctor Fate en el cómic, en uno de los cómics que leí, no te voy a decir cuál porque te lo voy a echar a perder, pero esa es la reflotación más reciente del personaje. Creo que uno de los mejores usos que se ha dado de él es en la Justice League justamente, y un par de episodios de Young Justice, donde en realidad tiene un rol secundario sirve un propósito dentro de la historia, pero no es que sea el protagonista de la misma. Un poco un personaje medio difícil de utilizar. Es un poco como el espectro. Es demasiado poderoso y es difícil empatizar con él, porque es más una entidad que una persona. Sí, que yo creo que si quisieran darle una aproximación distinta, tal vez es un personaje que se hubiera visto beneficiado de que se lo hubieran llevado a Vértigo a hacer cosas distintas con él. Hubiera sido un contrapeso interesante a Hellblazer, por ejemplo. Tener dos formas distintas de explorar la magia en DC, porque sí, como que es la clase superior que es demasiado poderoso para encajar en su universo regular, y se nota que la mayoría del tiempo no tiene idea de qué es lo que sería bueno hacer con él. Sí, generalmente son siempre lo mismo, hay un nuevo ser humano que tiene la desgracia de encontrar el yelmo, su vida se ve completamente alterada y destruida, Naboo toma posesión de su cuerpo, hace lo que quiere, destruye su vida y eventualmente muere. Y se buscan a otro sucesor más. Básicamente es eso repetido al infinito lo que pasa con ese personaje. Entonces es difícil tener una buena relación con un personaje de esas características. Naboo, por un lado, es el que puede manejar los poderes y el que sabe qué es lo que hay que hacer, pero por otro lado termina siendo casi siempre el villano de la historia. Sí, yo lo que haría sería crear una serie antológica en donde lo que siguieras fuera el casco. y tuvieras el casco cambiando de posesión de gente, entonces tuvieras a un señor del orden poseyendo seres humanos y jugando con lo que eso te daría con distintos huéspedes. Creo que será algo interesante que hacer con el concepto y que te daría mucho más juego que tener un personaje de fijo interactuando con superhéroes. Ok, Beto, creo que ya le dimos mucha vuelta a esa respuesta. ¿Qué pregunta nos queda? Ok, vamos a empezar por otra pequeña dosis de Tío Coy. ¿Qué ha sido de John Byrne? ¿Qué ha sido de John Byrne? No lo sé, no sigo a John Byrne últimamente. Creo que, no sé, 10 años que no he visto algo de él. Te fuiste muy atrás, no sé, porque por ejemplo, ¿qué tiene que entró al Salón de la Fama? Como 5 años, ¿no? Junto con Claremont, fue como en 2015, 2016. Y después de eso fue cuando estaba haciendo las fotonovelas de Star Trek, que tal cual le dieron acceso al archivos de capturas de episodios de Star Trek y podía elegir fotografías para armar cómics con fotografías, tal cual. Le estaba dando flojera dibujar, me imagino, o algo por el estilo. Después de eso se habló de que estaban trabajando en algo de los X-Men en Marvel y al parecer ya llevaba hecho algo y de repente se canceló el proyecto y se volvió a encerrar en su cueva, a no querer hablar con nadie. Y lo último que supe, estaba haciendo cómics apócrifos, su foro de internet en Man Robotics, que no recuerdo quién fue el que puso por ahí algunas páginas, no sé si fue Walter Simonson, que incluso estaba haciendo ejercicios de entintado sobre John Byrne, y me acuerdo que guardé el enlace pensando en ir a checarlo, pero no lo he hecho, así es de que si alguien tiene curiosidad, pues vayan a buscar el foro de John Byrne, Byrne Robotics, a ver qué es lo que está haciendo, pero sí, lo último que supe fue eso hace, no sé, de tener unos 3, 4 meses, que me enteré de que estaba haciendo cómics apócrifos. Tenga cuidado si van a Vine Robotics. No digan nada que él pueda interpretar mal porque probablemente los va a bloquear y expulsar de... La mejor forma de ir a Vine Robotics es como Lurker. Tú entras, lee y no opines. Sí. Es tan rijoso que creo que alguna vez ya lo conté por aquí, que ya se había peleado consigo mismo en un hilo de discusión. Se le acabó a quién repelarle o con quién echar pleito y terminó enlazando una respuesta que él mismo había dado para seguir discutiendo con alguien. O sea, creo que eso sí ya fue el colmo. Llegó al punto de pelear consigo mismo. ¿Qué más, Feto? Y también de Tío Goy. ¿Qué opinan del relaunch que están proponiendo en HBO Max de Batman Animated? Mira, leí que se iba a hacer, pero no estoy enterado de quiénes van a participar. Dependiendo de quiénes estén a cargo. Es que no han dicho nada. Bueno, dependiendo de quiénes estén a cargo, esa es la cosa. Te puedo responder si me interesa o no. Mira, a mí, si me dicen, vienen Paul Dini y Alan Bournette a supervisar las historias, para mí eso sería suficiente para por lo menos darle el beneficio de la duda. Porque si esto va a ser parte de Warner Animation y el mismo equipo responsable de joyas como Killing Joke, no me interesa. Mira, dibuje quien dibuje, sean los diseños quien sea, haga quien haga la animación, si es ese mismo equipo que ha trabajado en algunas de esas cosas recientes, no me interesa ver lo que van a hacer en animación. Ok, Beto, ¿qué tal Greg Wiseman y Dave Bullock o Glenn Murakami? Si a la mitad de ellos los suelta Disney, me avisas. Sí, pero sí pudiese ser. Sí, vamos, o sea, dependería mucho del equipo creativo, pero si me estás diciendo es una continuación de Batman de Animated Series, yo esperaría que hubiera cierta continuidad, que me traigas a alguien de los responsables. Si el único lazo van a ser voces supervisadas por Daniel Romano, el casting de voces va a estar bien, pero eso no garantiza nada y para mí lo más importante son las historias. Estoy dispuesto a tolerar un estilo de animación que no sea tan de mi agrado si las historias son buenas. Y eso es algo que en Warner Animación hace mucho que no hacen. Desde que se fueron a Alan Bournette y Paul Dini, literalmente han hecho cosas. Lo más rescatable que tienen son los cortos animados que ponen en sus películas, que la gran mayoría de ellos están escritos por Jean-Marc de Matías. Es lo más rescatable que han hecho en años. Entonces, sí dependerá mucho de quiénes serán los responsables de este supuesto relanzamiento. Sí. Sí, si están los nombres correctos, sí, ¿por qué no? Ok, nos tomamos otro respiro del Tío Coy y regresamos con Arturo, el MC López. ¿Y son buenos y Redeemable e Incorruptible, The Wave? Sí, pero buenos a secas, diría yo. Sí, ambos son buenos, sobre todo si te gustan los cómics de superhéroes, porque juega mucho con los estereotipos. Entonces, si te gustan los cómics de superhéroes, juega mucho con las ideas de todo lo que tú das por hecho en la mayoría de las historias de superhéroes. Así es de que entre más cómics de superhéroes conozcas, probablemente mucho del trabajo que hace ahí te va a gustar. El arte está bien a secas, pero sí creo que ambos son arriba de cumplidores. Ninguno es una maravilla memorable, pero los dos son bastante buenos. Sí, básicamente eso. ¿Qué más, Beto? regresamos un poquito con Tío Koi. Hagan el tocino especial de Patreon de Punk Rock Drink Jesus. Entonces aquí creo que estamos, hemos descubierto qué es lo que sucede, Esteban. Tío Koi no se volvió loco, solo tenía hambre. Sí, el tocino especial de Punk Rick Jesus, Jesús. De Punk Rick Jesus para Patreon. Punk Rick Jesus, estoy pensando en un crossover ahí con Rick y Morty. Rick como un Jesús punk. Sí necesitarías tocino en fuertes cantidades para aguantar algo así. Sí. Mira, Punk Rock Jesus lo comentamos hace bastante tiempo, no podría decirte cuándo exactamente. Yo recuerdo que lo leí y lo comenté, no me acuerdo si Beto lo comentó también. De a tu comentario, le di algunos añadidos nada más. Sí, así que deja ver en qué episodio lo comentamos, pero esto fue hace años. Sí, hace mucho. Ok, mira, hay una reseña del número 1 de julio de 2012, así que en el podcast debe haber sido un poquito después. Sí. Beto, episodio 26. Ah, sí, bueno. Ok. Febrero de 2013. Por allá fue que lo publicamos. El sonido era bastante peor, por cierto. Mucho. Así que... Para que veas, en ese entonces sí, probablemente todavía usábamos conexiones telefónicas para usar el internet. Algo así. Y mi estilo de edición era bastante peor que el actual. Okay. Así es de que, pues sí, necesitaríamos más opiniones de patrocinadores para retomar algo que ya se comentó hace tanto tiempo. Sí, la verdad yo creo que lo comenté bastante, si mal no recuerdo, porque me gustó bastante esa historia, me gustó más que White Knight, por ejemplo. Así que no creo que me haya quedado algo o muchas más cosas que decir respecto de ese cómic. Ok, vamos a lo que sigue. Real JJ. ¿Cuándo consideran que fue la última vez que el cómic de superhéroes presentó algo verdaderamente innovador y original? 1961. Fantastic Four. ¿Esa es tu opinión? O sea, verdaderamente innovador, original, fue el inicio de los cómics con continuidad. ¿Algo así de revolucionario? Creo que no. ¿Cómics que han marcado época, que dejaron huella? Sí. ¿Algo que fuera innovador y original? Creo que no. Si ideas originales, por ejemplo, habíamos hablado hace poco de los Thunderbolts. Creo que la idea tras la serie original de Thunderbolts y la ejecución del primer número son dignas de rescate. El vistazo al pasado lleno de nostalgia que es Marvels de Kurt Busiek me parece que también es bastante bueno. ¿Qué otra cosa pondrías así? Estamos hablando, por ejemplo, de Watchmen, que es una historia que se tiene que entender en su contexto. Si la sacas de su contexto, de su época, creo que pierde relevancia y es un cómic del que deberíamos dejar de hablar porque era relevante en su momento, ahora ya no lo es, ni tendría por qué serlo. Y mencionaron hace rato el Dark Knight Returns, también me parece que el tomar un personaje y llevarlo a explorar su futuro en un lugar más oscuro es algo que en su momento causó revuelo. Pero de eso que fueran innovadores u originales, creo que no. De entrada eran proyectos derivativos, todos ellos. Sí, o sea, depende de qué tan exigente seas con los términos innovador y original. Pero sí, si nos vamos a un término de diseñar o determinar el contenido del medio, claro, se vuelve bastante más difícil. Pero en realidad puedes decir lo mismo de la gran mayoría de las artes. O sea, la idea de encontrar una obra que sea tan importante e influyente en términos tan categóricos todas las semanas o todos los meses o cada pocos años es difícil. Es algo que ocurre con bastante poca frecuencia. Sí, sí, vamos, el hombre siempre ha contado historias en distintos medios, orales, escritas, lo que sea, siempre ha contado historias. Entonces, pensar en que a estas alturas todavía puede ser algo que sea original e innovador, no. Puedes encontrar formas creativas de presentar algo, la forma de darle la vuelta o combinar algunas cosas para hacer algo que tenga la apariencia de nuevo, pero innovar como tal, sí, creo que no. Sí, o sea, yo creo que hasta cierto punto, aunque tiene algunos aspectos fallidos, Multiversity también tiene algo de... No podría decirte que es innovador exactamente, pero sí es poco común para los cómics de superhéroes. Y creo que hasta cierto punto se ha seguido después, que es el tema... el metatema de Morrison, de la influencia de las historias en la realidad. Que viene, digamos, militante en el sentido de presentarlo como algo fáctico, pero a la hora de simplemente meditarlo como una idea entretenida, creo que le ha hecho una buena cantidad de postulados interesantes en ese aspecto a través de los cómics que ha escrito, así que ese me parece que también es un tema menor, pero en términos relativos, menor, pero también innovador hasta cierto punto. Sí, es que si lo piensas bien, todas las cosas que han parecido innovadoras en algún momento, generalmente han jugado con algún elemento meta. O estás haciendo una reconstrucción del medio, o lo estás extrapolando de alguna manera, o estás jugando con las expectativas de lo que se acostumbra dentro del mismo para voltearlas. Entonces termina pues derivativo. Cosas hasta como el romper la cuarta pared, que tampoco es algo nuevo, se ha hecho periódicamente en ciertas series. Parece innovador porque es algo que no se acostumbra, pero sigue siendo derivativo. Entonces, ahí sí dependerá mucho de qué quieras entender por innovador y original, porque no es algo que en general no aplica a ningún medio narrativo, no solo a los cómics. Sí, y el mismo Morrison con el tema de romper la cuarta pared y la influencia de la realidad en la ficción, es algo que ya empezó a tratar en Animal Man en 1990, en los cómics de DC particularmente. Es decir, ni siquiera es un tema nuevo para el mismo Morrison, a pesar de que es un tema al que ha vuelto una y otra vez de distintas formas. Como que nunca termina de quedar conforme en la manera en que lo aborda. Sí, así es de que pues eso. Y el mismo Real JJ, ¿qué opinión tienen de la salida momentánea de Jason Fabok de DC? No sabía que se había ido, pero es su desarrollo profesional, él verá lo que hace. Me parece mal para DC, pero más allá de eso no creo que tenga mucha importancia. Es que más que salida, está pasando algo de lo que habíamos hablado en los últimos meses. Están terminando contratos de exclusividad. Y muchos de estos artistas, si ya no hay un contrato de exclusividad, decidieron probar suerte haciendo otras cosas. Porque los que han anunciado cosas recientemente, que han dicho que también acabó su contrato con DC y se van a hacer otras cosas, así los ejemplos que me vienen más prontos, Yannick Paquette, Brad Walker y Jason Fabok. Entonces, es más bien eso. Están terminando los contratos, no se les está ofreciendo mayormente una renovación de la exclusividad, sino que serían contratos me imagino que por 1 o 2 años o algo así, porque tanto Paquette como Brad Walker mencionaron que sí se les hizo una oferta para quedarse y ellos optaron por probar suerte haciendo otras cosas. No han anunciado qué van a hacer, pero me imagino que debe tener algún proyecto preparado por ahí para hacer algún cómic propio. Que es algo que, por ejemplo, Tony Daniel también está haciendo algo con Scott Snyder. Entonces, yo creo que es más bien un ajuste del mercado. Seguramente les ofrecieron contratos y con muchas menos prestaciones o ventajas que los contratos de exclusividad, y decidieron que pues era buen momento para probar las aguas. En el caso de Fabok, aparte es un buen momento porque viene después del lanzamiento de una serie bastante popular, que al parecer hay por ahí teorías de que hicieron trampa para inflar los números, pero pues está en un momento en el que su popularidad le permitiría incluso intentar lanzar algún cómic de autor, no sé. De estos tres artistas son los que me parecen los grupos más recientes. No he visto todavía ningún anuncio, habría que ver qué van a hacer, pero no creo que sean los únicos. Yo creo que en las próximas semanas nos vamos a enterar de varios artistas más que estaban haciendo trabajo regular en DC y los vamos a ver haciendo proyectos en otras partes. Sí, y si caen en lugares donde les pagan mejor y están más contentos con lo que hacen, bien por ellos, y qué bueno que encuentren esas alternativas de desarrollo profesional. Y volvemos un poco con Tío Koi. ¿Y qué personaje tratan que les guste, pero no pueden? En mi caso son Deadpool y Harley Quinn. Mira, te diría que esos dos mismos personajes, pero no en el mismo sentido en que lo dices tú. O sea, en que topo, en que no me gustan tanto como la gente que es fanática de ellos. Pero de ahí a que no me gusten exactamente, no. Te diría que esa es la diferencia. O sea, no se han transformado en personajes favoritos míos, pero no significa que no me o los odie. Harley Quinn me parece muy omnipresente y tengo un concepto anticuado de quién es Harley Quinn, y por lo tanto me ha costado unirme o subirme al tren de Harley Quinn y de su popularidad. No la entiendo bien, para serte franco. No me parece un personaje que sea tan atractivo. Claro, es muy parecido a Deadpool en ese sentido. Es muy parecida a Deadpool. Pero no son el tipo de personaje. Creo que soy más conservador, por decirlo de alguna forma, respecto de los superhéroes. Me gustan los arquetipos más clásicos de personajes y no tanto estos personajes locos como protagónicos. Sí me entretienen como personajes de apoyo, pero no exactamente como protagónicos. Sí, yo lo he dicho varias veces. Yo no creo que haya malos personajes. Hay malos escritores y malas historias. Hay cosas que me gustan de esos dos, por ejemplo, y hay muchos otros a los que termino por sacarles la vuelta en momentos en los que siento que es demasiado. Y recientemente recordarán que me he quejado de Batman, en este momento ya siento que necesito un descanso de Batman. Pero es por eso, porque hay una sobreexplotación del personaje. Y es algo que, por ejemplo, en Marvel se da de forma cíclica, ¿no? En los años 90 no podías abrir un cómic sin encontrar a Punisher, Wolverine o Ghost Rider. A Cable. Después, unos pocos años después, empezó lo de Deadpool. Después vinieron otros personajes. Algunos duran mucho tiempo con esa sobreexplotación, otros no tanto. Pero yo generalmente, yo voy a la misma. Yo veo equipos creativos, o veo cuando aparecen artículos la propuesta, cuál es la premisa de alguna serie, y en base a eso decido si lo quiero leer o no, más que seguir personajes. Yo hace mucho lo he dicho, yo prefiero seguir autores que seguir personajes, y si es un autor que no conozca pero tiene una premisa que suena interesante, por lo menos le voy a dar el beneficio de la duda. Yo no me guío por personajes para ver qué es lo que quiero o no quiero leer. ¿Qué más, Beto? Y el mismo tío Coy. Han dicho que de Geoff Johns solo leen si les pagan. Bueno, eso lo dije yo, Esteban, no ha dicho nada similar. ¿A qué autor pondrían en el lado inverso? Que les tengan que pagar por no leerlo. A ninguno. Soy bastante caído a la desidia, así que no me cuesta mucho dejar de lado la lectura de algo. Así que no tengo esa desesperación por leer el trabajo de ninguna persona realmente. Yo tampoco. Si me ofrecen lo suficiente, prometo dejar de leer cosas de Brubaker y Remender por un tiempo. Pero sería cuestión de negociar el precio. Pero vamos, hay tanto material por leer. Y no solo en cómics. Yo, aparte, acabo de retomar la lectura de prosa al ritmo que acostumbraba antes. Espero este año recuperar mis viejas marcas de 50 libros al año, además de cómics. Entonces, material que leer tengo mucho. Entonces, podría renunciar por algún tiempo a cualquier autor sin ningún problema. Pero si hay alguien que me quiera hacer una oferta, estoy dispuesto a negociar. Sí, no. Me cuesta imaginarme tener una desesperación tal que si me ofrecen dinero soy capaz de rechazarlo por leer, por poder gastar mi dinero y mi tiempo en algo. Me cuesta imaginarme esa devoción. Sí, eso. Sí, excelente. Héctor McCoy, ¿hubo algún cómic que leyeran escondidas porque era para adultos? Saludos. Creo que se está refiriendo a material de entretenimiento para adultos, Beto. Pues es que podría ser material de entretenimiento para adultos, pero hay muchos cómics que eran considerados para adultos sin que realmente lo fueran. Por ejemplo, yo recuerdo, nunca fue mi caso, pero recuerdo que había amigos que cuando le echaban la mano a una heavy metal o a revistas españolas que publicaran ese material, como la CIMOC, por ejemplo, sí las leían escondidas de sus mamás porque había desnudos y había un exceso de violencia. Entonces me imagino que se refiere a eso. En particular yo creo que nunca lo hice. Yo creo que nunca tuve una... digamos, no al punto de leer... Sí, yo diría que sí. Preocuparme de que no me vean para que no me hagan preguntas. Pero sí. Sí, justamente con cómics como ese. La CIMOC. O... Bueno, nunca tuve uno. Pero me... Sí, creo que una vez me prestaron un cómic de Luis Royo. Y por supuesto estaban también los cómics que publicaba cierta revista para adultos, que también tuve acceso a ellos. Así que sí, definitivamente. Yo creo que es parte de la adolescencia. Puedes decir Penthouse, Esteban. Larry Flynn no te va a demandar. Ok, quería ser vago, Beto. bueno, es que Playboy también tuvo cómics. Y tuvo grandes autores de cómics. Su parodia erótica de Anita la Huerfanita es famosísima y tuvo a muchos artistas que venían de la Easy Comics. Entonces, yo ahí creo que el problema es que siempre había este estigma de que los cómics para adultos pues nada más eran sexo y violencia. Que había algunos que sí, pero no era solo eso. Pero yo en general, para cuando tuve acceso a esa clase de material, yo ya era mayor de edad. Entonces realmente me importaba un comino lo que alguien más pensara. Claro, yo no. Pero justamente era por esa... por tener esa edad, en la que sí te van a decir algo y sí te puede pasar algo, nada grave realmente, pero un mal rato. Además pensemos en la hipocresía y doble estándar de que te dijera algo, porque podrías tener 16 o 17 años y si leías un cómic super te decían, esas cosas son para niños, y si agarraras un compilado de cómics de Penthouse o una CIMOC, te iba a decir, ¿por qué estás leyendo esas cochinadas? Son para adultos. Decídanse. Sí, no creo que hubiese tenido la destreza mental para hacer esa observación, Beto. Ok. Regresamos con otro mini bloque del tío Coy. En las últimas recomendaciones de Albion he notado cierta predilección por los westerns. ¿Qué obras del género recomiendan aparte de los ya recomendados? Aquí nada más quiero acotar, no es que tenga una preferencia por los westerns, lo que pasa es que el año pasado aparecieron 3 cómics que fueron de lo mejor del año, que ni, sin ser westerns tenían una fuerte influencia del género, que son Pulp, de The Texas Blood, y Undone by Blood. Entonces, creo que ninguno de los tres realmente es un western, pero los tres tienen elemento de western. Pero sí es un género que me gusta bastante. ¿Tú recomiendas algún cómic western, Esteban? De western propiamente tal, no se me ocurre alguno. Me gustaba bastante el... No recuerdo era el nombre que tenía el título, pero antes de que lanzaran el All-Star Western, creo que fue cuando hicieron los New 52, un tiempo en que estaban Jimmy Palmiotti con Justin Gray y con dibujo... Sí, Jonah Hex, y en algunos en números creo que dibujó hasta Jordi Bernet, si mal no recuerdo. Que era bastante buena esa serie. Después el All-Star Western diría que bajó un poco la calidad porque creo que trataron de poner a demasiados personajes. Y hay otros que son no exactamente western, como dice Beto, tienen elementos de western. Por ejemplo, The Six Gun, de Colin Bond con... se me olvida ahora cómo se llama el dibujante. Brian Hort. Sí. Gracias. Brian Hort tiene todos los elementos de western, pero en realidad es una historia sobrenatural. Aventura fantástica hasta cierto punto en un contexto de western. East of West tiene muchísimo de western, pero es una historia de ciencia ficción, etcétera. Hay varias. Sí. Wasteland. Que en general creo que ese es el caso, ¿no? Sí. Wasteland también. Cosas que son más cercanas a un western clásico, recientes. Por ejemplo, se me ocurre Petit Deadly, que creo que es bastante bueno. Scat, Jason Aaron y R.M. Guerra, creo que también caía dentro de eso. Preacher tiene algunos elementos de western, y un cómic que no sé qué tan fácil sea conseguirlo, Desperados, de Wildstorm, que creo que ya era parte de DC, que son varias miniseries. Había un tomo Omnibus que tenía todo, pero no sé qué tan fácil sea conseguirlo. Ahí todas las historias son escritas por Jeff Mariot y tenía una cantidad de artistas estelares. La primera miniserie, por ejemplo, la hizo John Cassaday, y hay otra que la dibuja uno de los artistas legendarios de comic western, John Severin. Después también pasó por, que mejor dicho, él venía desde la Easy Comics haciendo westerns, y Jill Kane llegó a hacer cómics de western. Hay un tomo de cómics de western de Marvel que salió, según yo, a mediados de la primera década de este siglo, que tiene varias historias de personajes clásicos de western de Marvel escritas por equipos recientes, y ahí viene una historia de Dan Slott con Jill Kane, que también es bastante buena, pero pues eso, no se me ocurre algún otro. Hay uno de Dr. Apple, pero no lo voy a recomendar porque ese cretino ya está vetado. Podría no haberlo mencionado en lo absoluto. Hay una solamente miniserie. Quería maldecir a Dr. Apple. Hay una miniserie de 12 partes que se llama The Kents, escrita por John Ostrander. No recuerdo quién lo dibuja ahora. Que está bastante bien. Creo que es Phil Winslade. Excelente. ¿No? ¿Ah? Creo que es Phil Winslade. Puede ser. O sea, lo voy a buscar. Pero es un Elseworld que pasó sin pena ni gloria y que está bastante bien. Y no tiene mucho. No tiene Batman de partida, así que por ahí gana. Sí, el que te encontraras algún Edward que no fuera de Batman era casi como encontrarte un crossover intercompañías que no sea cómic de Batman. No es fácil. Ah, Tim Truman. Ah, ok. Ahora que mencionas a Tim Truman había hecho varios cómics western. Sí. Ahí podríamos contar, por ejemplo, Scout. Creo que sería el mejor de ellos. Sí. Que también no es fácil conseguirlo. Cualquier cómic de western hecho por Tim Truman, consígalo. Sí. Y también hay westerns de Batman, si es lo que querías. The Blue, The Grey and The Bat. Sí, que no era bueno. No. No lo busquen. Ah, pero lo dibuja García López. Es precioso, pero es muy malo. Pero lo dibuja García López, Beto. Es una contradicción vital. Hay una cantidad de Ellsworths dibujados por gente como García López, como Eduardo Barreto y varios otros que se ven preciosos y las historias apestan. No vale la pena leerlos. Ahí sí me gustaría que hicieran una edición, algo así como los Artisan Edition, que no sea tan grande ni tan caro como un artist, y que omitan los textos, nada más déjenme ver el arte, porque si no, no era bueno. Se ve muy bonito, pero no era bueno. ¿Qué más, Beto? Eso fue de que nos quedamos en Tioco y los westerns, después... Ah, ya me acuerdo, aquí lo encontré, Beto, Hokien. Ese puede que lo encuentren. Deja ver si está por ahí. Es una miniserie que publicó en IDW. No me podía acordar del nombre. Y sí, está en Amazon. Sí. Esta la pueden buscar y es buena. Cuesta $19. Ok. Y si les gustan los westerns raros, no sé qué tan fácil encontrar los volúmenes de Jonah Hex de los años 90 con los que escribía Joe Lansdale. No sé. Y también hay varios que pueden ser interesantes. No son westerns tan clásicos porque sí tienen muchos elementos sobrenaturales. Y con Tim Truman, por ejemplo, también hicieron un par de miniseries de El Llanero Solitario, Lone Ranger and Tonto, que me parece que son buenas. Sí, les gustan los westerns con tintes sobrenaturales. Lo que se conoce como weird fiction. Ok, Beto. Ya le dimos hartas vueltas. ¿Qué más? Y es del mismo tío Coy. Me parece que Rafa Sandoval es un artista que no recibe la justicia que se merece. ¿Qué opinan ustedes? Pues me parece un buen artista, pero tampoco me parece que sea... más bien, creo que no ha hecho ningún trabajo que me haga pensar que es realmente extraordinario. Creo que es un artista bastante sólido, pero la industria está llena de artistas sólidos. Ahí sí. No se me ocurre mucho más que decir. Su trabajo se ve agradable, pero no hay nada que me parezca que lo haga particularmente original o distintivo. Yo creo que es muy competente. Tal vez tenga esta mala suerte de haber sido como opción de última hora en varios cómics donde no ha hecho, no es que lo haya hecho mal en lo absoluto, pero no se ha destacado lo suficiente porque cuando tiene tiempo hace cosas muy bonitas. Así que tal vez lo único que le falta es encontrar un cómic súper destacado en el cual colaborar y conseguir el renombre que podría llegar a tener. Pero sí, creo que el problema podría ser que el arte de él no es particularmente distintivo. No lo reconoces inmediatamente como un dibujo de Rafa Sandoval. Sí, y en particular en DC, ¿no? Que creo que hay muchos casos de artistas que tal cual parece como si DC tuviera ya un estilo genérico de superhéroes. Es como Diógenes Neves. Si resulta un poco. Diógenes Neves también es un dibujante muy bueno, muy competente, pero tampoco destaca mayormente. Sí, le pasa a muchos. Por ejemplo, mencionamos hace un rato a Brad Walker, que creo que es otro de los artistas que es muy sólido, pero no ha logrado tener una serie que lo distinga o lo logre destacar de entre los demás. Creo que ese es el problema. Son artistas muy competentes, pero no hay nada en su trabajo que los distinga de varios otros artistas igual de competentes. Yo creo que Brad Walker está un poquito más arriba. Tiene ese estilo ultra detallado. Pero es que lo malgasta. Tiene varios años más en la industria. Sí, pero lo malgasta de repente en algunas historias que no valen la pena tanto esfuerzo. Pero sí, es bueno. Sí, pero a mí por eso sí me dio gusto cuando dijo que había decidido no renovar su contrato con DC. No ha dicho todavía qué va a hacer, pero espero verlo haciendo algún cómic propio donde pueda poner toda esa atención al detalle a buen provecho. O que pruebe pasturas nuevas, a ver si alguien le da series donde pueda lucir mejor y no estar dependiendo de que caiga un buen escritor en lo que esté trabajando. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos una de Tyr McDoll. Saludos, ¿vieron la caricatura de espectáculo en Spider-Man de 2008? Es mi favorita adaptación. No. ¿Qué opinión tienen? ¿Cuál de las adaptaciones es su favorita? De Spider-Man he visto una, dos, tres series. Y la nostalgia hace que me guste bastante la de los 60, pero no la puedo defender. Y también me gusta mucho la de los 90 y tampoco la puedo defender tanto. Pero está bien. Sí, el Spider-Man que te tocó en la época que te tocó y que hizo que te gustara el personaje es una buena serie, cumplió su cometido. Lo chistoso de la serie de los 90 era el diseño de personajes. Peter Parker parecía, no sé, es como un abogado en un día de junta de oficina. Era como un casual Friday, una cosa así. Era como un tipo de 35 años, se veía muy viejo en esa serie. Ok, yo de ese espectáculo creo que llegué a ver pedacitos. No estoy muy seguro de haber visto mucho. Y era bastante más ligera, tenía un mejor manejo de humor. No, nunca la seguí de forma regular, pero en general sí creo que las series animadas de Marvel a veces han sufrido, sobre todo de falta de continuidad. No me acuerdo, esta no es en la que salía de repente hablando con su versión chibi, ¿verdad? No sé, Beto, no estoy seguro. Recuerdo que hubo una que vi un par de capítulos que es la que tenía animación por computadora, pero de esta que no parece de computador. ¿La de MTV? Sí. Y era la que escribía o coescribía Brian Michael Bendis. Claro, y esa no me gustó mucho, la verdad. A mí me parece que tenía cosas interesantes, pero también no le ayudaba la extraña animación que tenía. Sí, es como un poco heredera del estilo de esta serie del Fantasma, el Fantasma 2049, creo que era, que fue un poco precursora en ese estilo. Eso, 2040 era precursora en ese estilo de computación pseudo falsa. Estos personajes bien estilizados. No sé realmente. No he visto tantas series. Sí, es animación computarizada. Mm. Lo que hacen es que es una animación en 3D rendereada en 2D. Eso es lo que le da esa apariencia extraña. Sí. ¿Qué más, Beto? Regresamos con otro piquito de preguntas de Tío Coy. ¿Qué opinan de Fables? He leído muy poco de Fables. La verdad no me agarro. A mí me gusta mucho. Creo que después de que tuvo su gran revelación de la identidad del adversario, pasó por un bache. Después sí retomó mayormente el buen nivel. Pero sobre todo creo que cerró fuerte. Entonces creo que empieza muy bien. Tiene un clímax intermedio bastante bueno y cierra fuerte. Entonces creo que eso basta para perdonarle las inconsistencias que tuvo por ahí cuando llevaba como tres cuartos o algo así. Pero en general a mí me gusta mucho. Yo en general, cuando se juega con temas de fantasía para ponerlos en entornos urbanos o reinterpretarlos de alguna forma, es algo que me gusta mucho. Así es que mi Fable sí es algo que me gusta bastante, además de que soy muy fan del trabajo de Bill Willingham. ¿Qué más, Beto? Uriel Espinosa. ¿Qué otra etapa de Teen Titans recomiendan además de la de Wolfman y Pérez? ¡La de Wolfman y Gromit! Sí, pero está... Que es la continuación. Es básicamente lo mismo. Es lo que sigue. Es que no sé si hay algo que sea lo bastante bueno como para que mandes a alguien a leerlo. Hay algunas que no son tan malas. Mira, aquí vamos a dar por descontado. Vamos a decir la de Jürgens no cuenta. No vamos a decir que es buena, pero probablemente te va a gustar hasta que la pienses demasiado, que es la de Jeff Jones con Mike McCone. Por lo menos hasta el número 20 y algo. Tiene algunos momentos interesantes, pero es una época en la que sufrí bastante con los cómics de DC. Partamos porque en el primer número le vuelan la rodilla con un escopetazo a Impulso y lo transforman en Kid Flash. Ahí partimos con las malas elecciones. Es una B-movie de acción. O sea, si lo que quieres es entretenerte un rato, olvídate de buscarle lógica, apaga un rato el cerebro y déjate llevar. Tal vez lo disfrutes. Pero no llegue a ser bueno. Sí, igual fue una de las series más populares de esa época, pero muy esa serie después, cuando la agarra John McKeever, se vuelve... Si pensabas que lo de Jeff Jones era malo, esto realmente está a un nivel superlativo de maldad. Ahora, el mismo John McKeever habla pestes de ese cómic. Pero la razón es que estaba escrita básicamente por mandatos editoriales, por edictos editoriales de Dan DiDio, porque necesitaban que a tal personaje le pasara esto o lo otro. Famosamente a un personaje se lo comieron en esa... Creo que a más de uno. Llevaron a Sean McKeever, sí, porque tenía fama de haber hecho buenas cosas. Tenía crédito. Con héroes juveniles en Marvel. Y se lo destruyeron. Había hecho buenos cómics con héroes juveniles en Marvel. Lo que nadie pensó fue que habían funcionado porque tenía buenos escritores, y acá lo tenían haciendo los mandatos editoriales de: aquí no hacemos cómics entretenidos, todo tiene que ser oscuro, si no, ¿de dónde va a sacar ideas Zack Snyder? Sí, no, fue una época, es que hubo una influencia demasiado fuerte, nuevamente DC siguiendo malos ejemplos, una influencia demasiado fuerte de Identity Crisis en DC en general. Y el intento de replicar el éxito de esas historias adultas, oscuras, donde a los personajes les pasan cosas terribles, dio para bestialidades como esa que acabo de decir de los titanes, también esta historia de la famosa historia de Arsenal, donde patea un gato mientras se droga en un callejón. Hay varias. Mejor no recordar esas cosas. Sí, no hay mucho que recomendar de los Titans. Te recomiendo cómo es que seres juveniles la en otras editoriales. Atom, Beto, los la tratan muerte mejor. La muerte del segundo Atom también es horrible. Mira, las mejores series de Teen Titans que vas a encontrar fuera de la de Wolfman y Pérez son los Troublemakers de Valiant y los Omnilanders de una editorial independiente que ya desapareció, y cualquier cosa que lleve Young en Marvel, los Young Avengers, los Avengers Academy. son grandes opciones si quieres leer buenos cómics de héroes juveniles. Hay uno que comentamos acá, pero no me puedo acordar ahora del nombre. Una de Landry Walker, que salió en Image. Estoy tratando de recordar el nombre, pero no me acuerdo. Sí. Bueno, hicieron una serie que se recopiló en dos trade paperbacks en Image Comics. Y esa era, básicamente, era Robin, era Tim Drake, con otros personajes. Era como los Titans, pero por vía analógica. Danger Club. Esa. Sí, esa es bastante buena. Son 8 numeritos, así que si lo encuentras por ahí, te lo recomiendo. Ok, y de ahí pasamos a otra de Uriel. ¿Qué opinión tienen de la serie Injustice? Yo soy fan de los videojuegos, no lo el cómic me pareció agradable. Y si tengo en cuenta que es un universo alterno y tiene expectativas moderadas, ¿cuáles creen que son las cosas que debe tener un buen What If? Yo Injustice tampoco lo he leído, como no practico videojuegos, no es algo que me atraiga, nunca me llamó la atención. He oído cosas muy buenas de lo que ha hecho Tom Taylor, pero no... Como no conozco el videojuego, nunca le entré. Además de que creo que como la mayor parte de la historia parte de hacer otra vez una versión oscura de DC, es algo a lo que siempre le saqué la vuelta. Respecto a qué, la otra parte de la pregunta, que es ¿qué crees que deba tener un buen What If? Mira, yo recuerdo que lo primero que leí de Injustice es el primer número donde Superman, si mal no recuerdo, estaba envenenado con kriptonita y tiene alucinaciones, confunde a Doomsday con Lois Lane y la taclea a través del muro de una nave espacial, un submarino, algo así, no me acuerdo, y la mata accidentalmente al exponerla al vacío del espacio. Ese es el primer número de Injustice. Hay uno que es bastante bueno, que creo que era un número en el que estaba Green Arrow, creo que con Harley Quinn. Pero más allá de eso, con esa premisa a mí me perdieron de inmediato, no es algo que quiera leer. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? Que debe tener un buen What If. Yo creo que tienen que ser relativamente esporádicos y tienen que estar basados en momentos importantes de la historia de X personaje. El problema con los What If y también con los Elseworlds es que se hicieron demasiado. Entonces pierde gracia, pierde interés. Creo que ese es un problema con ese tipo de historia. O sea, si quieres seguir leyendo What If indefinidamente, está bien, no hay problema con eso. Pero el peso dramático de un What If es justamente repasar algún evento traumático de algún cómic, alguna historia relevante. Entonces, yo pienso que tiene que haber algún elemento dramático importante, no solamente que un villano gane o que tenga un gran plan. Por ejemplo, si vamos al lado de un cómic que hablamos hace poco, que fue The Great Darkness Saga, creo que ese no es un buen cómic para hacer un What If, porque es un cómic que se va, si haces un What If y gana el malo, en el fondo lo único que vas a tener es como una especie de... Es como contar un Silmarillion en el futuro. Una historia así muy, muy etérea y muy esparcida, que no tiene peso dramático en los personajes. En cambio, si vas a una historia como la muerte de Gwen Stacy, creo que ahí tienes elementos importantes tanto de la historia del personaje como lo que le pasa a los personajes en esa historia, como para hacer algo que sea relevante o digno de revisitar. Así que pienso así a bote pronto que esos son elementos interesantes para trabajar con ese tipo de historia. Pero los cómics y los productos comerciales en general no funcionan bajo la lógica de producir el mejor arte, sino que bajo la lógica de venderlo tanto como sea posible. Así que cualquier cosa que tenga éxito va a ser replicada hasta que genere hastío y deje de vender. Sí, yo creo que el chiste de un What If es que tengas una historia que sea popular y que encuentres la forma de contar algo que te dé la posibilidad de hacer algo distinto con la misma. Entonces, una historia que tenía un final triste, le puedes tratar de corregir ese final triste, hacer que tenga un final positivo y jugar con las cosas de lo que eso te ofrece. Una historia que tenga un final positivo, que tenga un final trágico. El hacer que algunos personajes tomen relevancia en una historia, a lo mejor forzando a que secundarios y tomen un papel principal. Entonces creo que el chiste es encontrar historias en las que al alterar un detalle puedas tener una premisa que resulte interesante. Eso es lo que requiere un What If para funcionar. Yo creo que más que pasar de un final triste a un final alegre o viceversa, es mejor pasar de un final triste a otro final igual de triste. O explicar por qué las cosas tenían que pasar como pasaron. O sea, no explicarlo, pero darle peso al sacrificio de un personaje. Que si un personaje murió es porque tenía que morir, porque valía la pena el sacrificio que hizo. Ok. Doctor Macana, que sí, Luis Maggi, ¿qué opinión tienen del desmadre que armó DC con Future States? Parece que requieren todo el tiempo tener eventos cataclísmicos, tomando en cuenta que acababa de terminar Metal. No me parece que haya un desmadre. Yo no sé. Hasta el momento solamente he leído uno. No he tenido atracción por ver qué están haciendo con los otros. Hay algunos que me causan curiosidad, pero no le he entrado. Y lo de que parece que siempre quieren eventos cataclísmicos. Aquí la cosa es que el fan de DC tiene más de 10 años siendo entrenado para responder a eventos cataclísmicos. Todos sus eventos son cataclismos, se venden y mientras se sigan vendiendo los van a seguir haciendo. Entonces, quiero pensar que este último está pensado para dar un borrón y cuenta nueva y que la nueva dirección editorial va a tratar de hacer las cosas de forma distinta. Ya será cosa de que a partir de marzo veamos exactamente cuál es el rumbo que va a tomar DC, pero creo que muchos de los eventos son cíclicos, de repente abusan de hacerlos, pero en este caso es uno de... Este es un poquito como fue Convergence, ¿no? Un mini evento de 2 meses, la línea completa, para poder darse el espacio de buscar el nuevo rumbo sin tener que hacer un reinicio tan marcado como fueron en la última década New 52 y Rebirth. Decidieron que esta vez sería un reinicio suave, reinicio a fin de cuentas, pero necesitaban un evento que les diera esa pausa de un par de meses antes de empezar a trabajar en lo nuevo. Entonces, creo que en este caso, si hay algún caos o no, pues ya dependerá de la percepción de cada quien. Mucho tiene que ver con qué tanto estén disfrutando lo que está saliendo. Pero en este caso yo agradezco que se trate de un evento contenido, que a fin de cuentas son series de 2 números, en algunos casos y extra grandes, fueron como antologías. Pero el hecho de que sea algo más contenido creo que tiene muchas ventajas a cuando tratan de hacer historias demasiado largas. Sí, sí. Creo que es un evento o un desmadre con fecha de expiración, así que realmente no es un desmadre, es un tema ahí de presentar historias alternativas, son what if en el futuro. Así que yo no lo veo con un énfasis negativo para nada, me parece que es simplemente un ejercicio creativo que puede ser o no interesante, y cuando termine se verá que se saca el limpio de ahí. Sí, sí, para fines prácticos es eso. Creo que la cosa es que en este caso era un mal necesario, tenían que hacer algo que les cubriera las espaldas mientras empezaban los reinicios de la línea. Y pues si no te está gustando, pues es tan simple como voltear para otro lado, esperar a que pase y esperar a que vengan los cómics en marzo a ver qué forma toma la línea de DC de cara al futuro. Ok, Beto. ¿Quedan preguntas? Sí. Oh, por Dios. ¿Qué más? Y tú estás explicando cómics que dejaste y no te gustaron, pero en fin. Tío Koi, ¿leyeron Batman's Grave? No. ¿Cuál? Que creo que ni se terminó, ¿sí? ¿Batman's Grave? Uy, no. No la leí. Creo que ni siquiera la terminaron. No estoy seguro. Era la clase de cosas que yo estaba esperando a que acabara para que saliera y luego se vino el escándalo, entonces no sé si concluyó. Pero pues no. Y tenemos, las dos últimas son de Miguel Ángel Vázquez Galloso, que tenía bastante tiempo que no nos dejaba preguntas. Dice, la otra vez dijeron que no les gustaba decir lo que menos les gusta de un autor, así que les pido que me digan lo que más les gusta de Geoff Johns, Zack Snyder y Jim Lee. Zack Snyder no es autor, pero a ver, de Geoff Johns, ¿qué es lo que más te gusta, Esteban? Mira, lo que pasa es que todas las posibles virtudes de Geoff Johns se mezclan con sus innegables taras. Entonces, no puede sacarle algo bueno porque siempre usa esas herramientas para el mal. Diría que hasta cierto punto su conocimiento de la continuidad es bueno, pero como dije, lo usa para el mal con demasiada frecuencia. Ok, o sea, le diste muchas vueltas para evadir la pregunta. Zack Snyder. La fotografía a veces es buena, pero depende del contexto. Definitivamente la fotografía en las cómics, en sus películas de superhéroes, me parece que no es mala, pero la detesto. Jim Lee. Dibuja bonito. Eso. Ok, de Geoff Johns, nada. Ni cuando estaba en Marvel, que hay historias que le aplauden, a mí nunca me gustó su trabajo. Él fue la razón por la que yo dejé de seguir a Flash algún tiempo antes que Esteban, así es de que no, nada. En el caso de Zack Snyder, creo que Day of the Dead Es la película responsable de que mucha gente creyera que podía ser más que un director de segunda unidad. Y en el caso de Jimmy Lee, me gusta su trabajo cuando se acuerda de que se trata de contar historias. Algo que desde que tiene cargo ejecutivo en DC pasa con cada vez menor frecuencia, pero mucho de su trabajo previo, sobre todo en los años 90, me gusta bastante. Creo que era un gran narrador que tiene un estilo muy, muy atractivo, que lamentablemente en algún momento se dio cuenta de la cantidad de dinero que podía ganar si dedicaba a dibujar pin-ups y olvidarse de la parte narrativa, que era uno de los atractivos de su trabajo. La última del mismo Miraje el Galloso. ¿Hay algún cómic con cultura prehispánica que sea bueno? ¿O todos son superpoderes aztecas y cosas por el estilo? Cultura prehispánica. No se me ocurre ninguno. Que sea particularmente bueno, no. Hay ahorita uno que están haciendo en Monterrey, que tiene influencias prehispánicas, que no sé qué tan avanzado va. Yo leí el primer volumen nada más, Aztlán, que creo que tiene algunas cosas interesantes, pero no sé exactamente para dónde vaya, y no se me ocurre algún otro. Eso de los superpoderes aztecas creo que está retomando una crítica que suele hacer Humberto Ramos, que dice que cada vez que alguien piensa que quiere hacer un cómic con identidad mexicana, pone aztecas voladores y ya. De hecho, me acusó de eso por mi historia de heavy metal, en donde no hay un solo azteca que vuele, así es de que no acepto la crítica de Humberto. Y se lo dije. Hay aztecas, pero no vuelan. O sea, creo que justamente el tema ahí es el usar elementos étnicos para darle una identidad distinta. No ser siempre una copia. En el fondo sí, siguen siendo una copia del sistema de historias de superhéroes estadounidenses, pero utilizan la cultura o el folclore de la región para darle una identidad local. Ahora, suele estar exagerado porque si tomas culturas prehispánicas que realmente tienen una influencia remota en tu quehacer diario, estás haciendo una especie de apropiación cultural, tokenismo medio extraño, bien intencionado, pero que realmente, no sé, no se me ocurre un caso en el que funcione muy bien, que digamos. Eso creo que es una reacción natural, una forma muy común en la cual uno trata de hacer una historia. Creo que cualquiera que haya tratado de hacer una historia de superhéroes para sí mismo, por último, dice, quiero hacer un Batman, pero un Batman que sea chileno, o mexicano, o ecuatoriano, lo que sea. Entonces tratas de tomar elementos de tu identidad y mezclarlos con el arquetipo de Batman. Y eso da generalmente meter elementos de la cultura prehispánica que lamentablemente conocemos poco porque mayormente aniquilamos la cultura prehispánica con la colonización y la conquista y todas esas. Nosotros somos más descendientes europeos que de las culturas prehispánicas, con varias salvedades, pero creo que en general en las ciudades puedes decir eso con bastante certeza. Así que sí, suena raro y generalmente se lee mal porque tiene un buen motivo para eso. Sí, sobre todo porque creo que nos pregunta el cómic nacional y hace unos episodios hablamos nosotros de recomendaciones de lecturas producidas en Chile y México, así es de que esa es respuesta reciente, así es de que con eso acabamos esta larguísima sesión de preguntas. Sí, un escritor de novelas chileno que olvidé recomendar, Hernán Rivera Letelier, que tiene una prosa un tanto ornamentada, no sé. Utiliza. La mayoría de sus historias están ambientadas en el norte de Chile y evocan la época del salitre, que es el auge económico de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, previo a la Primera y Segunda Guerra Mundial, a la Primera principalmente, porque después decae enormemente hasta desaparecer la extracción del salitre. Entonces hubo todo un tema ahí de gloria y decadencia. Parecía la fiebre del oro hasta cierto punto. Tienen bastante en común con los westerns esas historias. Y él tiende a utilizar un lenguaje bien adornado y bien chileno. Así que puede que sea difícil leerlo afuera, pero puede que les agrade también. A mí me gusta bastante. Ok, Beto, ¿terminamos? Terminamos. Excelente. Creo que vamos a pasar directamente a la sección de comentarios de cómics porque se está haciendo tarde en Chile. Partimos un poquito tarde. Pero querías explicarles por qué dejaste de leer Injustice, ¿verdad? Sí. Beto, puedo decir que en el rato que estuve esperando para que nos pusiéramos a conversar, como no sabía cuánto rato te ibas a demorar, puse un video y resultó que era un video bastante bueno. Es la pelea de Kenny Omega con Rey Fénix, que ocurrió hace un par de semanas, un par de meses en AEW. Así que si no la han visto, se las recomiendo. Estás diciendo que, okay, decidiste que no quieres hablar de noticias con nadie, pero metiste un comentario de luchas. Sí, pero ya lo terminé, Beto. No, no importa. En ese espacio pudiste haber comentado alguna noticia y no quisiste hacerlo. Tomo nota. Ok. Entonces, ¿qué leíste esta semana? Leí King in Black. No leí todos los... De hecho, no leí casi ninguno de los tie-ins, pero leí hasta el número 3 de la serie principal, que es lo que se ha publicado hasta ahora. No me gusta demasiado el dibujo, debo decirlo. Tenía una expectativa alta del dibujo de King in Black. Y la verdad es que se ve como un Greg Capullo un poquito más suelto, poco definido. El trabajo que está... ¿cómo se llama? El dibujante es Ryan Stegman, ¿no? Sí, Ryan Stegman. Que es como una especie de dibujante bien influenciado por McFarlane y por Capullo, diría yo. Por lo menos esos son los estilos que se me vienen a la mente. Creo que su dibujo se parece bastante a lo que hacían estos dos mismos dibujantes en esta serie que lanzaron en Image con Robert Kirkman. Y hablamos de esa hace un tiempo. Esta serie que lanzó Robert Kirkman con McFarlane hace unos 10 años atrás. No recuerdo. Bueno, el tema es que la historia deriva de Silver Surfer Black, que comentamos hace algún tiempo, donde se presenta un personaje que es King in Black, que es el dios y creador de los simbiotes, de los cuales viene, o simbiontes, de los cuales viene el simbionte, Hound era la serie, de los cuales viene el simbionte del traje negro de Spider-Man y de Venom con Eddie Brock, y que aquí llega a invadir y destruir la Tierra. Específicamente busca al hijo de Eddie Brock, que al parecer desarrolló poderes especiales, que representan algún grado de peligro o riesgo para su integridad. Pero este es un personaje que aparece como un Sauron, o peor incluso, como la versión anterior a Sauron del Señor de los Anillos, un conquistador implacable. Una Tila, el uno de cósmico, que lo único que quiere es matar, destruir y apoderarse de más y más territorios. Y específicamente en la Tierra quiere acabar con este personaje. Rápidamente toma la ventaja, se deshace de los Avengers, casi todos ellos. Posee a varios personajes favoritos del universo Marvel, así que tenemos varias versiones Venom de estos personajes, Captain America, etc. Y la historia... escrita por Donny Cates, aquí gira en los últimos números hacia este hijo de Eddie Brock y su rol que iba a tener en la historia. Y el protagonismo se radica en él, en Spider-Man y en los Fantastic Four. Y Iron Man también tiene un rol bastante relevante. Así que lo que queda de los Avengers todavía está tratando de defender a la Tierra de King in Black, pero lo presentan justamente como un personaje ultra poderoso y absolutamente dominante. Lo encuentro un poquito genérico, el tema mismo de ver todo Nueva York cubierto por esta especie de petróleo vivo que son los simbiontes, así que visualmente la historia sea muy sobrecargada, las viñetas se ven muy oscuras, muy llenas de elementos, que hace que a mi gusto no se vea muy bonito el dibujo. No me ha gustado realmente lo que he visto de Ryan Stegman. A pesar de que cuando veo sus lápices me resultan mucho más atractivos que el resultado final que veo en página. Así que no sé si hay un tema de la elección de entintador y colorista. No tengo idea. Pero no termina de gustarme el arte de este cómic. No sé si lo has leído, Beto. Leí los dos primeros. Yo ahí... La duda que yo tengo, sobre todo tú que no estás tan al día con lo de Marvel, ¿te costó trabajo entrarle a la historia? ¿Entender quién era Null, de dónde venía o cómo funcionaba? En términos generales, sí, pero no tanto porque igual había leído Silver Surfer. Y estos resúmenes argumentales que hacen al principio sirven. Ahora, la historia es muy sencilla como para que eso te detenga por demasiado rato. Sí, a eso me refería, que creo que la historia está pensada... como mucho lo que hace Donny Cates, como si fuera un blockbuster de verano, ¿no? Sí. La historia es ligera y de más espectáculo y cosas rimbombantes haya mejor. pero sí lo digo porque de repente en conversaciones con algunos amigos nadie tenía idea de quién era Null antes de esto. Y me llama la atención sobre todo porque hay gente que dice, es que yo soy muy fan de Venom. ¿Cómo puede ser fan de Venom y no saber quién es Null? O sea, ¿hace cuánto que no lees un cómic de Venom? Y es que creo que es una historia que sí venía planteando Donny Cates desde que empezó su estadía en la serie de Venom. En general, pues es eso. Creo que si les gusta el personaje, la idea de los simbiontes de Marvel con todo lo que implica la capacidad que tienen, que terminan por ser seres bastante poderosos, creo que es algo que en la medida que disfruten esa clase de personajes les puede gustar. Pensar en que esto es como una invasión a la Tierra de parte el mundo de donde vienen los simbiontes y donde de repente te das cuenta de que el simbionte, el que conocemos como Venom, pues era el buena onda de la especie, ¿no? Es el patito feo, es el guismo de estos gremlins. Entonces, para poner un poquito en perspectiva lo que está haciendo Donny Cates con la serie. Sí. Entonces, en la medida que les agrada esta clase de historias o que disfruten una historia violenta y llena de excesos visuales, creo que es algo que pueden disfrutar. Pero sí, creo que es el ejemplo más claro. Si ustedes creen que Venom era malo, Venom es el guismo de estos gremlins, que son los simbiontes comandados por Null. Que Null en este caso habría que recordar que él ni siquiera se hace llamar el rey de los simbiontes, es el dios de los simbiontes. Sí. Como dije, el dibujo es lo que menos me gusta de esta historia. Que debiera gustarme más, pero no sé por qué. No me agradan estos como lápices que se ven muy, muy rasgados, como poco definidos, ¿no? En general he tenido problemas con ese tipo de estilo. Y creo que acá el entintado es demasiado fiel tal vez al lápiz original. No le da esa definición que me gusta. Me gusta un trazo un poquito más grueso. En fin, eso es tema de gusto. Si a ustedes les gusta, está bien. No tiene nada de malo el dibujo. A mí no me termina de convencer. Que creo que lo que está haciendo Stegman es usar más plastas negras de lo que suele hacer, ¿no? Que creo que es algo que desde que tomó Venom está jugando un poquito con eso. Y pues a la historia creo que le presta. Se le da bien al tono de la historia. No soy también gran fan del resultado final, pero creo que le va bien a la historia. Es decir, si bien el arte suelto, o como ilustraciones para otra cosa, probablemente no me gustaría, pero en el contexto de lo que están haciendo, tanto en Venom como en esta serie, creo que funciona. Y eso es lo importante, que el arte esté al servicio de la historia. Sí, mira, tal vez lo que, pensándolo un poquito ahora que estoy mirando de nuevo el arte, creo que se ve demasiado genérico el diseño de personajes. Creo que cada vez que un simbionte posee a un personaje importante del universo Marvel, debiera tener un momento visual. Debiera notarse que Captain America está poseído por un simbionte de una manera que sea especial, característica, que sea que se note que es un simbionte y que se note que es el Capitán América, y creo que en ese sentido se ven todos como zombies. Y eso no es muy bonito de ver. Tampoco los celestiales se ven como cubiertos por una masa negra. Entonces, visualmente no me gusta, no me parece muy atractivo ni muy creativo la forma en la que están hechos esos trabajos de diseño principalmente. Sí, que ya que estamos con eso, yo también, como decía, de la serie principal he leído los dos primeros, y de los tie-ins nada más he leído el de Namor y el de Thunderbolts. Okay. Y a lo mejor te gusta más cómo se ve el arte en Thunderbolts. ¿Así? ¿Quién lo hace ahí? Juan Ferreira. Ah, ok. Mira, el que vi y no me gustó demasiado fue el de Gwen Stacy con Carnage. Pero no es Gwen Stacy, ¿cómo se llama? Venom. Venom y Carnage. Bueno, ya. En el de Thunderbolts creo que la historia está bastante interesante. Beto. El nuevo equipo de Thunderbolts es reunido. Sí. Hay uno de Captain Marvel y lo dibuja Trad Moore. Creo que se lo voy a buscar. Le tengo ganas por el arte. Ya, el de Captain America lo hace Julián Totino Tedesco. Esto se ve bastante mejor que lo que se ve en este cómic. Creo que ese es el problema. Sí. Que, vamos, Ray Stegman tiene un estilo muy, muy peculiar. Es de esos es que se encontraron lo que quería hacer. Y por lo mismo, pues es algo que puede no ser del agrado de todo mundo. Pero insisto, para la historia, que el tono de la historia creo que le funciona. Pero sí hay artistas que han hecho cosas más interesantes en algunas de las otras series. El de Thunderbolts creo que es uno de los tie-ins que me encuentro más entretenidos. El nuevo equipo de Thunderbolts es reunido por Wilson Fisk para servir como un comando de avanzada y resistir la invasión de los simbiontes. Ok, Beto. Entonces, tienes a personajes por ahí ya vi que ya el esqueleto recibió amenazas. ¿Dónde te atrevas a matar a Batroc, maldito? ¿A quién le importa Batroc? Aquí lo está usando muy bien. Ah, okay. Algo que se le da muy bien a Rosenberg es escribir perdedores. Entonces el uso que hace aquí, me está gustando mucho lo que está haciendo con Batroc y con Rhino. Y en general Taskmaster es un personaje que me gusta mucho. Entonces aquí esta serie puede tener pies. Avengers 39 tiene a Greg Tokini. Pero parece que son solo las portadas. No estoy seguro que sea el arte interior. Pero sí, es otra cosa. No, ver no estas portadas y que te den ganas de ver el cómic. En cambio, lo de Stegman, no. Incluso los dragones son grandes, pero no son. No son ni siquiera el décimo mejor dragón que he visto en mi vida. ¿Ah, sí? ¿Tienes un top 10 de dragones? Bueno, centésimo. No sé, Beto. No, no sé si tengo un top 10 de dragones. No, no lo voy a tratar de enumerar ahora, pero no es un diseño que me llame particularmente la atención. Ok. ¿Qué leíste tú, Beto? Pues mira, hay un par de cosas que quería comentar de cómics, pero también me quedé con el gusanito después de que lo mencioné el viernes. Quería hablar un poco más de la serie de televisión de Stormtown, que el viernes que hablamos Tierra Prima me faltaba ver el último episodio, ya lo vi. Entonces ahora sí, ya terminé la primera temporada de esta serie de 18 episodios, producida por la cadena ABC, que en México se puede ver a través de Amazon Prime Video. Me imagino que en el resto de Latinoamérica está disponible a través de esa misma plataforma. Y esta serie está basada en un cómic de Greg Rucka publicado por Boom hace unos años. Y la serie, pues como ya mencioné, terminó la primera temporada, que consta de 18 episodios. Y originalmente la cadena anunció que sería renovada para una segunda temporada, pero fue cuando se vino el cierre de actividades debido a la pandemia y pues se iban a venir una serie de retrasos que iban a incurrir en costos para la cadena, con el problema adicional de que para cuando necesitaran estrenar las siguientes temporadas de las series que tenían, la serie no iba a estar lista, así es de que decidieron cancelarla. Entonces la serie está en el aire, nadie sabe si va a ser rescatada por alguna otra plataforma o cadena. Se supone que es algo que tanto los productores como la misma cadena están tratando de conseguir, ver si hay alguien interesado en retomar la producción para que la serie se vea en otra parte. Es algo que pues me imagino que de pasar tendría que resolverse en el próximo par de meses. Como mencioné, es un cómic de Greg Rucka, que es dibujado por Matthew Sudworth, que es un artista al quien yo no conocía antes de esto, y sigue a una mujer, una veterana de guerra, que después de haber servido en Medio Oriente, pues regresa con las secuelas típicas del trauma que suelen tener los veteranos de guerra, síndrome de estrés postraumático, y tiene que tratar de poner en orden su vida. Y en este caso, estoy hablando de la serie de televisión, el papel protagónico es interpretado por Kobe Smulders, a quien la mayoría de lectores de cómics seguramente ubica por el papel de Maria Hill en las películas del MCU. Y a quienes les gusta la clase de cosas probablemente la conozcan por su papel en How I Met Your Mother, donde interpreta a Robin. Ella es Dex Pius, esta mujer que está tratando de poner orden en su vida y más por accidente que por otra cosa termina por convertirse en investigadora privada. Ella tiene que lidiar con su alcoholismo, con el hecho de que tiene severos problemas de autoestima que hacen que constantemente se vaya a tomar y pues termine yéndose con el primer hombre o mujer que se le cruza en el camino después de una noche de copas. Y en general la serie me parece que empieza muy lento y parece que va a ser la clásica fórmula del caso de la semana, pero conforme se van acumulando los episodios, pese a que el ritmo semilento se mantiene, creo que la serie funciona debido al desarrollo de personajes. Creo que lo que hace Kobe Smulders en el papel de Dex es quizás el mejor trabajo a nivel actoral que ha hecho en su carrera. Es un personaje que tiene muchísimas aristas, es un personaje con varias capas de profundidad y no llega a ser un caso tan drástico de una mujer que está pasando por situación difícil como podría ser Jessica Jones. Creo que la serie aparte balancea mucho el drama con un buen manejo del sentido del humor y las relaciones que se van formando. Ella tiene un hermano que tiene síndrome de Down. Es amiga de un ex delincuente que es el dueño de un bar que se llama La Mala Cuartada de Badalibay, y en entre las relaciones que empieza a buscar por ahí, pues empieza a formar un lazo sentimental con un detective de policía. Entonces, pues tienes a esta mujer veterana de guerra y bisexual con una gran cantidad de problemas personales que está saliendo con un policía, y mientras que también existe una cierta tensión romántica con su mejor amigo, que es el dueño de un bar y es un ex delincuente. Y creo que la serie se mantiene, sobre todo a partir de la forma en la que estas interacciones se van generando. Tiene varios otros personajes secundarios que ayudan a enriquecer un poco el mundo. Y en general creo que la serie es buena. Creo que no es la clase de cosas que yo recomendaría que se la avienten en maratones, porque el ritmo lento probablemente terminaría por hartarlos. Es un poquito algo de lo que le pasaba a algunas de las series de Marvel en Netflix, que están hechas pensando un poquito más en apoyar el drama personal. Y el tratar de ver esto de una forma constante, pues te empieza a generar una sensación de opresión que hace que no lo disfrutes tanto como deberías. Entonces sí les recomendaría que se la vean dosificando, no ver más de tal vez 12 episodios por sesión, e irla viendo así. Son 18 episodios en total, pero creo que es una serie que si le tienen paciencia, me parece que funciona bastante bien como un drama con tintes de humor y con un muy buen desarrollo de personajes. Ok, Beto, no sé si le voy a dar otra oportunidad. Como dije, me aburrió un poco cuando la empecé a ver. Sí, empieza lento. Y es que empieza como una serie genérica de detective privado con problemas personales. Pero creo que el desarrollo de personajes es lo que hace que termine por funcionar. Ok. Beto, creo que con eso estamos llegando al final de este programa. No sé si te gustaría comentar alguna otra cosa. No, tengo ya... Habrá notado que, así como hice mis listados de mis cómics favoritos del año, aproveché el cierre de año y el inicio de este para ponerme al corriente con varias series, pero la próxima semana esperemos ser un poquito más rápidos o ágiles con las preguntas. Sí. Si no, les vamos a poner límite, ponernos una marca y dejar algunas pendientes para comentar algunos cómics y que no se vayan acumulando. Pero sí, creo que con eso cerramos esta edición, que ya andamos rondando la hora y media. Sí. Busquen la pelea de Kenny Omega con Rey Fénix. Les va a gustar. Se van a aburrir, es puro teatro. Ni se pegan. Ok. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. Mi Twitter es epedreros. Nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nuestro Instagram, comicverso-podcast, y nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde podrán encontrar nuestros especiales mensuales y también la publicación anticipada de cada nuevo episodio de este podcast, como el que están escuchando en estos momentos, si es que son patrocinadores, el día miércoles en lugar del día jueves, y espero no arrepentirme de haber dicho esto, Beto. Ya, no será la primera vez que el destino regrese a darte una mordida en el trasero. Sí. ¿Algo más, Beto? Y no, recordarles que más allá del Patreon nos ayuda mucho que recomienden el podcast a quien crean que pueda resultar de su agrado, y nos ayuden distribuyendo los enlaces tanto de la publicación en el sitio web como en las distintas plataformas de podcast donde está disponible. También recordarles que en el sitio web estoy publicando normalmente un par de veces por semana un recopilado por ahí de noticias. De esas que muchas veces aquí por tiempo o a veces porque no creemos que no da para comentar demasiado, no tiene mucho caso nada más ponernos a leerlas. No las comentamos aquí, pero por allá, si quieren estar más o menos al pendiente de algunos sucesos en el medio del cómic y temas relacionados, por allá se pone algo. Además de que también en estos días publiqué mis listados de mis cómics favoritos del año pasado, que había publicado originalmente en mi blog, ya están también en comicverso.org por si les quieren echar un vistazo. Ok. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, lavarse las manos y cuidarse mucho. Hasta la próxima.